fiesta para vos. Traigo fiesta para vos. Traigo ritmo para festejar y con palmas me acompañarán. Traigo fiesta para vos. Traigo fiesta para vos. Traigo ritmo para festejar y con palmas me acompañarán. Vivamos esta fiesta popular. No se queden con las ganas de bailar. Traigo fiesta para vos. Traigo fiesta para